Sí, mira, es importante que la gente entienda que, cierto, la máxima autoridad, en este caso el alcalde, es el responsable final o principal de este tema. Luego él tiene una jefatura de departamento de salud que es la encargada de administrar y por lo tanto, de la responsable de que el área de adquisiciones y finanzas funcione. Y funcione como corresponde y que no deje facturas en pagas de años, de tantos años, o que no se realicen las consignaciones bancarias, que es el método, digamos, contable con el que podemos determinar como institución si contamos o no con los recursos que tenemos. Entonces, creo que eso es más claro de echarle agua, digamos. Acá creemos que nosotros, y estamos convencidos de eso, la responsabilidad parte por el alcalde, ¿cierto? Como la figura principal, nuestra principal autoridad. Luego por la encargada de la Administración de Salud, en este caso, y en este caso las personas que han estado en años anteriores, de donde se empezó a producir este problema, porque esto no es algo que sucedió ayer o esto dentro de esta semana, esto viene de hace, no sé, más de un año, 2 años o más incluso, que son las personas encargadas de adquisiciones y finanzas. Entonces, eso es lo importante también que quede en el colectivo de la gente, que nosotros hoy en día, si bien es cierto, esto afecta en cierto modo a las personas porque no las podemos atender porque en este momento estamos en una paralización, a pesar de que tenemos turnos éticos en caso de que ocurra alguna urgencia con riesgo vital. Nosotros tenemos todas las áreas cubiertas de urgencia, con médicos, con paramédicos, enfermeros y todo eso. La ambulancia está disponible en todo momento en caso de que ocurra algo. No podemos atender en forma habitual porque necesitamos crear en la gente un efecto tal que haga que la misma gente nos colabore en esto y que haga presión a las autoridades para que finalmente terminen haciendo lo que es su pega, lo que cuando en un momento están buscando los votos necesarios para salir elegidos, le prometen a la gente que van a mejorar su bienestar, sus condiciones de salud, sus condiciones socioeconómicas, que sea un montón de cosas. Y después de la práctica, no sé qué les pasa, pero finalmente uno ve que se dejan cosas tan básicas como los medicamentos de las personas a la suerte de que algún laboratorio, no sé, le dé lástima y termine vendiendo medicamentos. O como ha pasado en algunos casos en que el mismo encargado de farmacia ha tenido que ir a comprar un medicamento para que la supervisión del servicio de salud encuentre el mínimo de medicamentos que deberíamos tener por obligación, por programa muchas veces. Lo que sucede también con otras cosas, con insumos de aseo, la gente ha tenido que de su propio bolsillo comprar artículos para poder suplir una necesidad, porque en el caso de un establecimiento de salud, la gente tiene que entender que el aseo, la higiene es un tema de seguridad tanto para los funcionarios como para los propios usuarios. O sea, en estos tipos de recintos donde se generan las mayores infecciones, suena un poco raro decirlo, pero es así. Entonces, si tú no tienes la implementación adecuada para poder manejar el tema de la higiene y por tanto la seguridad de las personas en ese ámbito, es complejo igual. Entonces, es por eso que hemos llegado a esta instancia. Esto se produce no solo, no, o sea, no tiene que ver acá con un capricho de nosotros como dirigentes, sino que tiene que ver con que ya tanto los médicos como el personal no médico, en general, la mayoría de los funcionarios ya está harto de esta situación. O sea, hay muchos que han tenido que financiar los pasajes a los cursos de capacitación, los peajes muchas veces, o cualquier cosa pequeña que a veces faltan pilas para los aparatos médicos y eso no te lo devuelven porque nunca hay disponibilidad en caja chica. Entonces son cosas que a lo mejor pueden parecer un poco básicas y por lo tanto incomprensible que no se tenga o que no exista la fluidez con la que se necesita trabajar. Pero lamentablemente estamos en esa situación, esto ya no da para más, la gente ya está harta, como te digo, el personal, los médicos, de hecho, ya hace mucho tiempo hemos como dirigentes recibido mucha presión por parte de los funcionarios, de los médicos, en términos de que cuándo se va a hacer algo al respecto. Entonces, nosotros teníamos que responder a esa presión, teníamos que ser consecuentes con nuestra función de dirigente sindical y además responder a lo que como una institución social tenemos la responsabilidad social propiamente tal de responder a nuestros usuarios. Por lo tanto, hoy en día estamos paralizados bajo ese motivo, digamos, y es importante que la gente comprenda la situación y ojalá nos pudiera apoyar para que esto se pueda resolver.